que hoy se va a desarrollar la audiencia pública convocada por la Suprema Corte para discutir los alcances del artículo 52 de la Constitución, que establece los requisitos que deben tener todo integrante del máximo órgano de justicia de la provincia. Por eso estamos en comunicación con Laura Chazarreta, diputada por el Frente de Todos, y que nos va a dar más detalles respecto a esta audiencia. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Marcos? Bien, muy bien. Esto, ¿no? Que hoy va a ser la audiencia y, bueno, ayer se conoció que el gobierno no está ni en su agenda, lo dijo el propio gobernador, ¿no? Me parece, viste, como contar un poquito el cómo llegamos hasta acá, porque me parece que es lo más importante, ¿no?, para quienes nos están escuchando. Creo que viene sistemáticamente ya desde el gobierno de Cornejo y Suárez, siendo la continuación, nos tiene sistemáticamente, en forma autoritaria, en forma sola, no, en formas no democráticas, imponiéndonos al pueblo de Mendoza, por ejemplo, el código contravencional, no sé si te acordás. Sí, sí. O sea, lo sacaron en soledad en la legislatura, sin los bloques opositores, y el código contravencional criminaliza más que nada a las personas de los sectores populares, le da el poder a la policía para reprimirnos, y lo estamos viendo bastante, la represión durante la pandemia, el poder que tiene la policía por color de cara, por si tenés una gorrita, por sí. Hemos pasado diferentes situaciones sistemáticas. Me acuerdo, bueno, cuando asumió Valerio en la corte, impugnamos 600 veces, sin embargo, no nos escucharon. Y creo que podemos numerar un montón. Esta es una vez más, a partir de la designación de una persona, de Teresa Day, que no cumple con los requisitos constitucionales para asumir nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia, y porque para nosotras, desde los feminismos populares, desde el movimiento Ni Una Menos, de todos los espacios que representamos, de los espacios de discapacidad, de VIH, es sumamente peligroso porque ella representa estos sectores de derecha, de mano dura, de injusticia, de antiderechos. De hecho, ella pertenece al Opus Dei. Estamos hablando de los sectores de la ultraderecha de la Iglesia, que no quieren que el pueblo ni use preservativo, por dar algo de ahí, lo que se te ocurra, que está en contra de los derechos de muchos sectores del pueblo. Entonces, en esto, nosotros hemos sido muy firmes y pudimos, junto con otras agrupaciones y con los abogados y abogadas, y a la cabeza diría, porque realmente le ha puesto corazón, alma, cuerpo, todo, Alfredo Guevara, un gran abogado de derechos humanos, pero junto a otros y a otras, presentamos una acción inconstitucional, y esto derivó a la audiencia que se realiza ahora a las 9 de la mañana. Y esto es re importante porque no sabes, viste lo que pasó en el medio, que empezaron a operar los medios más hegemónicos, y el mismo gobierno, que sale a pegarle al juez Omar Palermo, que la Corte, ¿quién convoca para la audiencia de hoy? La Corte Suprema de Justicia de Mendoza, claro. A partir de esa acción inconstitucional. Sin embargo, personalizaron y salen a atacar fuertemente a Omar Palermo, acusándolo de kirchnerista. O sea, no tengo ni idea si es o no es kirchnerista Omar Palermo. En todo caso, lo que sí tengo claro es que es democrático y cumplió con su función de recibir la acción inconstitucional y generar una herramienta totalmente democrática para que se expresen todos los sectores del pueblo en la audiencia de hoy. Eso es Palermo, puedo decirlo con seguridad, y cualquiera lo puede ver en los hechos. Ellos, me refiero al oficialismo, ellos y ellas del oficialismo y del gobierno, no pueden decir que son democráticos cuando en soledad, en forma apuradísima, sacaron la designación de Teresa Day en contra de todos los sectores. No sé, la Asociación de Magistrados de Mendoza, que justamente plantea sumamente preocupada la crisis institucional. O sea, acá estamos hablando de que Suárez quiere todo el poder público. Ya había empezado Cornejo, cuando Cornejo en la justicia colocó a más de 100 jueces y juezas. O sea, que esto es más, digamos, aquí en el poder, otra barbaridad que tenemos que dimensionar. Ahora el señor Rubio, senador del Senado, presentó un proyecto para destruirnos la Defensoría de Personas con Discapacidad. O sea, que ya funcionaba mal porque tienen una persona que responde al gobierno provincial y ahora directamente, con la excusa de que quieren poner una defensoría elegida por el Ejecutivo, cuando las defensorías son independientes, ahí quieren destruir la defensoría. De nada más y nada menos que las personas con discapacidad. O sea, quieren el poder de todos, no quieren obviamente dejarnos indefensos y indefensa al pueblo, no tener herramientas para poder defendernos, pero encima cuando las usamos y hacemos el ejercicio de nuestra ciudadanía, nos salen a matar. O sea, yo veía las notas, cómo le pegan al juez Palermo por el uso democrático de nuestras herramientas legales y legítimas. Claro. Y digo, esto es increíble. Y necesito que podamos hacer hincapié en eso. Uh-huh. Que no naturalicemos estas formas antidemocráticas, autoritarias. Que esta no es una forma de representación. Que acá tiene que haber participación del pueblo. O sea, no puede ser que crean que tienen la verdad absoluta y oprimirnos, violentarnos, dominarnos impunemente. Aparte, bueno, la respuesta frente al amplio sector, ¿no? Como decías vos, encabezado, si se quiere, ¿no? Por el abogado Guevara de presentar esta acción inconstitucional, la respuesta es, no es nuestra agenda, no estaremos en una... Ajá. Esa es la respuesta, ¿no? Totalmente, y no van a estar, no van a discutir, claro. Por eso ellos no discuten. Claro, claro, claro. Ellos tienen la posición, como viste, como la 7722. Uh-huh. Uh-huh. Suárez dijo, y todo esto para, me parece muy importante que prestemos atención, y de hecho me cansé de decirlo y lo sigo diciendo, es él y su equipo decían, Suárez ganó las elecciones, el pueblo eligió a Suárez, es él quien decide. Claro. Punto, aparte. Sí, ¿no? Y también ayer en la misma conferencia que daba, donde reconocía la manera de haber prestarle juramento a Teresa Day, ¿no? Casi oculta este uh-huh. juramento, ¿no? Y hasta él mismo lo decía, ¿no? Que uh-huh. se hizo de esa manera, ¿no? Casi también, como decimos, lo que estamos hablando, y casi impuesta, ¿no? Es totalmente impuesta esa designación. Cuando asumió fue a solas, a las apuradas. Y para mí es muy importante, nosotras que tenemos una gran construcción en el territorio, en diferentes departamentos de la provincia, siempre, pero siempre, Marco, lo que hacemos con nuestras compañeras, bueno, ahora lo hacemos con Zoom o con las vías, digamos, tecnológicas que tenemos entre todas, de poder siempre poner en discusión esto. Entonces me pasa algo, que cuando hablamos de todo esto siento que pasa en un microclima, que el pueblo no está presente en esto, que no sé cuánto se apropia de esto, pero que es el pueblo el que sufre las consecuencias de esto, porque el pueblo es el que acude a la justicia por infinitas razones. Entonces, por un lado, ¿cómo se encargan también estos sectores hegemónicos de dominación opresores del gobierno de Suárez de desinformar a través de la complicidad de los medios hegemónicos, de desinformar y de no explicar, para después salir a decir que el pueblo no entiende nada? Eso me parece que es muy importante para que podamos evaluar, revisar, porque nosotras cuando hablamos con nuestras compañeras y charlamos de este tema, todas entendemos todo. Uh-huh. Ahora, si no lo charlamos, y sí, claro, alguien se queda con la información y eso te da poder. Eso por un lado. Y segundo, que para nosotros es lo peor, es que el pueblo, y principalmente los sectores populares y las mujeres, diversidades, acudimos muchísimo a la justicia. Uh-huh. Porque nosotras sufrimos situaciones de todo tipo de violencia. Y muchas de esas situaciones tenemos que judicializarlas. ¿Y nosotras qué sucede? Como ya tenemos un sistema de justicia patriarcal que casi nunca nos cree absolutamente nada a las mujeres, se creen que estamos en nuestras casas sin hacer nada y vamos a hacer una denuncia, resulta que muchas veces apelamos, ¿y a dónde vamos? A la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Con esta corte ya nos era un problema con Valerio, que tenía antecedentes de homofóbico, misógino, varios fallos. Sí. Vamos sumando esto, sector de mano dura y antiderecho, que de qué manera nos va a facilitar al pueblo y a nosotras garantizar los derechos. Por eso nosotros decimos que tiene que haber respeto a los derechos humanos, tiene que haber libertad de expresión, tiene que ser una justicia con perspectiva de género, tiene que ser independiente y parcial, no puede ser de otra manera, que no nos criminalice, porque si no es imposible. Y hay que poder hablar de esto y poder salir a discutir estas cuestiones, y lo que ha hecho Teresa Day es poner en jaque esa situación. Me parece muy importante, bueno, que ayer se mostraba en esta audiencia y seguía tirando palabras, ¿no? Y decir, y hasta pensar es del propio gobierno, en primera fila Rodolfo Suárez, y también diciendo de que tanto él como Teresa Day estaban del lado de las víctimas y el que las hace las pagas, ¿no? Frases, digamos, de ese tipo, ¿no? Lo decía él mismo en la conferencia de prensa que dio ayer, ¿no? Esto de estamos a favor de las víctimas y o no estamos a favor de las víctimas, ¿no? Totalmente fuera de tono si queremos una justicia independiente y parcial, ¿no? Bueno, yo sabes que lo que haría desde Ni Una Menos, le podemos presentar una lista de víctimas, pero muy larga, de las cuales la justicia hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente cargo de nada. Y ella ya trabajaba en la justicia, ¿eh? Porque encima yo, de muchas experiencias, decir, yo sabes lo que pasa, que nosotras no damos nombre, muchas veces no contamos las historias, que porque nosotros acompañamos un montón de situaciones de violencia, Marco, toda la semana. Así que no la tocamos de oído de cómo funciona la justicia, cómo funciona el juzgado, cómo funcionan las fiscalías, cómo funcionan las áreas de mujeres de los municipios, cómo funciona la Corte el área de mujer de la Corte Suprema de Justicia. No, nosotros no la tocamos de oído. Y muchas de, no muchas, no mentira, no voy a mentir, yo no miento. Varias situaciones. Contarme de tener que hablar con Teresa Day para acceder a algo en la justicia. El maltrato. O sea, que encima que las personas a las que ella llama víctimas, porque a mí la palabra víctima es, hay que resignificarla, porque si no ya la estamos, digamos, justamente la estamos revictimizando, la ponemos en un lugar de debilidad. Muchas mujeres en esas situaciones que ella ha maltratado, y cuando digo maltratado es responder mal, en vez de automáticamente ponerse al servicio de intentar resolver el problema, como si hay otras personas dentro de la justicia que lo hacen y hacen muchísimo más de lo que pueden, de dar respuestas sumamente con un lugar de soberbia. Imagínate ahora estando en la Corte Suprema de Justicia. Claro, ni pensar. Imagínate. Sí. Yo, y la verdad que hoy va a ser, es virtual, Marcos, la audiencia. No, los medios, por supuesto, seguramente no van a salir a mostrar la realidad de ese plenario. Va a haber un montón de personas de diferentes sectores expresando el rechazo, digamos, a esta designación. Sé que ustedes intentan cubrirlo, que si pueda mostrarse, me parece sumamente importante. Si llegan a subir esta charlita a la página, poder multiplicarla para que estemos al tanto de esto. O sea, ¿cómo rompemos esa barrera de la incomunicación para que nuestras voces, las voces del pueblo, estén presentes, que no nos toquen la justicia, que no nos toquen el Hay algo para mí importante, que es el poder del pueblo. Aunque todo el tiempo nos digan que no, y obviamente se encargan de hacer mil cosas. para destruir, fraccionar, dividir. De hecho, también plantearon que había una división entre las mujeres y los feminismos, de quien estábamos a favor y estábamos en contra. Yo necesito poder aclarar que en el Ni Una Menos no participan las mujeres del radicalismo, del oficialismo, de Mumalá, estos espacios que pertenecen a este gobierno, no participan. Pero no participan porque alguien las echó. No participan porque le dijimos, usted no participa. No participan porque no les da la cara. Porque no les da la cara. Porque no tienen cómo explicar todo lo que han hecho hasta acá, desde Cornejo hasta acá, en contra de las mujeres y las diversidades. No tienen forma de explicarlo. Bueno, entonces no existe ningún fraccionamiento. Está claro que van a apoyar las mujeres del radicalismo, es una obviedad que van a apoyar a Teresa Day, pero no la apoyan porque es mujer, porque de hecho hay una cosificación tan grande de las mujeres en la política, que no es que tiene que ver con que es mujer o no es mujer, y de hecho en todo mi relato y lo que estoy charlando con vos, en ningún momento planteo que haya algún problema de que sea mujer. Todo lo contrario, es un reclamo histórico nuestro de que haya mujeres, el 50% debería haber, en la Corte Suprema de Justicia. Acá no es el problema ese. El problema es que seguimos poniendo personas, hombres o mujeres, que responden rápidamente, pero en forma casi sumisa al gobernador, y que vienen de los sectores antiderechos. Para mí eso es básico, listo. No hay forma.